comisaría. Uh-huh. En realidad no sé la historia edilicia o arquitectónica, pero un lugar con muchos recovecos, una esquina... Sí, sí, yo he visto algunas fotos y es una cosa rara, es una construcción extraña. Sí, en un barrio que en su momento fue una construcción de una especie de monoblocks, uh-huh, donde las casas, digamos, más... humildes, todavía estaba por formarse el barrio, una cosa así. Sí, sí. En ese momento calculamos que no había tanta cantidad de habitantes, había espacios baldíos, porque también hay anécdotas que cuentan los vecinos de gente que ha escapado por las paredes y como estaban jugando al fútbol, gente del barrio se mezclaba con ellos cuando venían a buscarlo. Y entonces no los encontraban porque se ponían a jugar al fútbol con los vecinos. Claro, una táctica de fuga, digamos. Claro, uh-huh, claro. Interesante. Hay anécdotas, hay miles. Lo bueno de esto que nosotros a partir de la mesa de trabajo nos pusimos a hablar con los vecinos, que se acercan, que se llevan un volante, que nosotros cumplimos esta función de visibilizar el pozo. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, te cuentan anécdotas que parece que no, pero son datos muy importantes para tener en cuenta en el momento de que uno revele historia. Sí, no, buenas anécdotas, aparte porque por ahí no son tan conocidas, son conocidas por ahí en el ámbito de ahí de la comuna, de Lomas, ¿no? Pero no son conocidas públicamente. Sí, inclusive para aquellos vecinos nuevos que no saben la historia del lugar y que lo ven como una cosa que está ahí en una esquina imponente, que nunca se sabe que había cosas raras y todo eso. Claro. Pero bueno, lo bueno de esto es que la pelea de los compañeros que sostuvimos durante mucho tiempo con continuidades anteriores que venían de agrupaciones como Chao Pozo y otras otras organizaciones anteriores a esto, Hijos, Zona Sur, obviamente las madres y las abuelas, ¿no? Un gran trabajo de los organismos, de las agrupaciones políticas, entre ellas, bueno, la nuestra, la EMBA del Cadre, el peronismo de base. Saúl, desde el punto de vista, ahora te meto en el tema electoral, ¿cómo viene la campaña ahí en Lomas? Es un lugar históricamente favorable al Frente para la Victoria. ¿Cómo ves las condiciones para el 25 de octubre, tanto a nivel nacional como provincial? ¿Cómo lo ves vos? Mira, políticamente hay un encuadramiento detrás de una candidatura que es la de Daniel Scioli. Previo a esto hubo varios intentos de una interna un poco más amplia, pero bueno, no se dio. Candidato único el actual intendente. Posibilidad de armar otra lista no se dio en ese momento y bueno, quedó como única lista la de Insaurralde. Como es Martín Insaurralde. El otro tema es que bueno, sí hubo una divisoria de aguas con la candidatura de Aníbal Fernández y de Domínguez, en la cual prevaleció obviamente Aníbal Fernández. Nosotros como espacio político tuvimos una participación importante, más allá de no tener lista. Eso jurídicamente no nos favorecía porque no teníamos por qué pelear en la lista local. Lo hacemos por la patria, Saúl. Claro. Simplemente. Sí, porque uno es militante y por eso, y porque acompaña el proyecto. Y bueno, la agrupación se puso al hombro también la cuestión esta de la fiscalización. Creemos que, bueno, va a seguir en la misma línea de acá a octubre. ¿Y vos crees que esa divisoria de aguas que hubo a nivel de provincial, del gobernador, del candidatura a gobernador, va a provocar que el conjunto de compañeros que eligieron por la fórmula de Domínguez y Espinosa se vuelque a votar a la fórmula de Aníbal y Sabatella? Sí, el lema, el que pierde acompaña, se cumple en Lomas de Rajatabla. Sí, señor. Vos siempre decís que Lomas, de alguna manera, es un lugar testigo de la política argentina, ¿no? Y sí, porque es un distrito importante en ese sentido. Sigo sosteniéndolo. Eran dos distritos, entre ellos La Matanza y Lomas, los que definían el futuro de este proceso político, por la cuestión de cantidad de votantes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la consigna hacia adentro de los que trabajamos para la continuidad del proyecto fue justamente en Lomas hacer una elección como si tuviéramos una lista propia. Exactamente. O sea que el panorama es alentador en el sentido de que le vamos a poder dar continuidad, por lo menos la esperanza de la continuidad del proyecto y no esas alternativas con tufo neoliberal que se ven en... Sí, yo creo que más que nada la mayoría de... No la mayoría, mucha gran parte apuesta a ese famoso fin de ciclo que solamente está en la cabeza de ellos. Sí, sí. Nosotros creemos que el proceso tiene para dar mucho más, está a las claras, eso está visto, y creo que tenemos que aportar justamente a eso, apostar y aportar justamente a eso. Yo te voy a pedir, Saúl, ahora tenemos que ir a un temita musical y al corte de las 9 de la mañana, te voy a llamar después de las 9 para encarar el tema que nos quedó pendiente, que es conversar un poco de la crisis del norte de África, de Medio Oriente, de la que vos más o menos nos vas a dar una opinión versada, conocedora del tema. Sí, así por que... lo menos para aquellos que se inician en saber justamente lo que está pasando. Sí, justamente leíamos la primera parte recién del editorial de hoy de Luis Brusten, que de alguna manera contaba con cifras que son categóricas, cuál es la situación que se vive en esos lugares, y para comprender por qué la desesperación de esas personas que se lanzan a una aventura que le puede costar la vida, y que tiene razones profundas, que exceden el marco de una anécdota de triste, que es la muerte de un niño, una fotografía de la muerte de un niño, sino que hay una crisis importante del capitalismo que está reflejada en esta situación. Pero bueno, te propongo llamarte en 10, 15 minutos y retomamos la conversación. Bueno, seguimos. Dale. ¿Cómo no? Hasta luego. Dale con el tema italiano, por favor. Como el río quiero ser para nunca más volver. ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? Río, pasajero eterno, dame tu canción, tan lejos que estoy de lo que más quiero. No recuerdo. Como el río quiero ser para nunca más volver. ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? Clara melodía del alma, y en el tajamar el jirón azul del cielo en el agua. Sola con vuelvo sin volver, mi canción jamás supo de distancias. como el río suelo ser, porque no aprendí a volver. Solo hay que cantar para no olvidar, solo hay que cantar, solo hay que cantar para no olvidar, solo hay que cantar, solo hay que cantar para no olvidar, solo hay que cantar. Maravillas musicales en, para el pueblo, lo que es del pueblo. El dueto Ana Prada, Teresa Parodi, que también estuvo actuando. Con los compromisos de Teresa como ministra de Cultura no le permiten demasiado, pero en La Ballena Azul, que es un lugar que se ha convertido rápidamente en un lugar, una especie de templo de la música popular argentina, que mezcla todos los géneros. Se hizo un homenaje a Cerati, un homenaje a Sui Generis, hay homenajes a folcloristas, homenajes al tango, hasta la música clásica. Tenemos nuestro propio Colón popular, ya que el Colón está en manos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que de popular tiene muy poco, y no será difícil tener un lugar para un lugar bello, con gran acústica. Bueno, hemos hecho en ese viejo Correo Central, ese lugar donde atendía a Eva Perón a los más necesitados en la década de los 50, se ha convertido hoy en esa maravilla cultural a la que se le van agregando a cada rato nuevas opciones. Tiene montones de salas. Todavía algunos tenemos pendiente la visita al Centro Cultural Kirchner, y en este caso a la sala principal, que es La Ballena Azul. Ahí decíamos, Ana, este dueto de que hacen Ana Prada y Teresa Parodi, tuvo oportunidad de cantar alguna canción, entre ellas esta, Como el Río, un bello chamamecito, una polquita lenta de la misma Teresa. Y después, a continuación, seguimos escuchando a Luis Salinas, este maravilloso intérprete de la guitarra, en este caso tocando en un solo de guitarra La Pobrecita, ese maravilloso también tema de Atahualpa Yupanqui, en versión instrumental. Antes de llegar, estamos llegando ya a las 9 de la mañana, a la mitad de nuestro programa. La temperatura sigue siendo muy baja en la Ciudad de Buenos Aires, 6 grados 4 décimas. Desde el punto de vista histórico, me gustaría que recordásemos especialmente la situación vivida el 11 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile, en el cual una operación de pinzas, seguramente dirigida, pergeniada en el Pentágono, por el imperialismo norteamericano, a través de su embajada local, la embajada chilena, la embajada norteamericana en Chile, que participó activamente de ese golpe, junto con los sectores más reaccionarios de la política chilena, que aún persisten, perviven, y alguna vez han llegado a gobernar por elecciones, como es el caso de Piñera hace muy poquito atrás. Por suerte el pueblo chileno pudo revertir eso y avanzó hacia nuevamente el voto a la Concertación, que no es una fuerza revolucionaria, pero comparado con la derecha cruda de Piñera y otros personajes, es un avance para el pueblo chileno. Y esa operación de pinzas entre el imperialismo, la oligarquía local, que azuzaron y pusieron al ejército, a las Fuerzas Armadas chilenas, al frente del golpe durante muchísimos años, mucho más que la dictadura argentina, duró esa dictadura. Fue sangrienta igual a la nuestra. Determinó en ese 11 de septiembre la caída del presidente Salvador Allende, un presidente que se había comprometido con su pueblo a llevar adelante un plan de transformaciones muy profundas. Lo estaba haciendo, fue resistido por ese sector reaccionario y se había comprometido en dar su vida para defender las propuestas que llevaba adelante su gobierno, una etapa muy fértil de la vida chilena, con asambleas de trabajadores, con una música que después vamos a escuchar en nuestro programa, que es muy significativa y representativa